Bienvenidos a nuestro sitio. Es para nosotros un placer la lectura de cuentos, fábulas, historias y literatura para niños. Conocedores de la importancia de la lectura para la adquisición del conocimiento y para el placer intelectual, hemos creado este blog con lecturas de literatura para niños, como parte del apoyo pedagógico que llevamos con mi hijo. Esperamos que sea de su agrado y que podamos dar valor a los que buscan este tipo de contenidos. Sus comentarios son valiosos y confiamos que puedan seguir nuestro blog suscribiéndose de manera gratuita. Cuentos infantiles narrados por Andrés Escobar.